pido a Dios, cuando el mundo se abre ante mis pies, que me cruce delante de usted, pa' decirle palabras bonitas en un bello atardecer. Su corazón.